www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, es verdaderamente una alegría y un gozo en este año de la vida y en este mes misionero celebrar juntos la misericordia del Señor. Con la reliquia de Santa Faustina, aquí presente entre nosotros, queremos contemplar una vez más, alabar y bendecir la misericordia de Dios que es eterna. Dios ha querido revelarse y se ha mostrado misericordioso. Ya en la antigua alianza, como hemos escuchado en el profeta Jeremías, y también podemos escucharlo en Isaías y en los Salmos, Dios se manifiesta: mi amor es eterno, te amé con amor eterno. Y los salmos repiten continuamente, porque es eterna su misericordia. Cuando el pueblo de Israel va haciendo un relato, narrando la historia de la salvación, desde la creación y desde la liberación de Egipto, desde la liberación del cautiverio, por más que el propio pueblo ha sido frecuentemente rebelde y que no ha cumplido el pacto de la alianza, sin embargo recurre continuamente a Dios y proclama: porque tu misericordia es eterna. Esta misericordia del Señor, que son como las entrañas de una madre, la que es madre podrá sentir y experimentar dentro de sus entrañas el amor por un hijo. Pues así los profetas comparan el amor de Dios como las entrañas de una madre que ama. Esta misericordia del Señor y su fidelidad que permanecen para siempre, por más que el hombre, el pueblo, se aleje de Dios o lo rechace, Dios no puede negarse nunca a sí mismo y siempre es misericordioso. Por eso una y otra vez el pueblo y nosotros mismos acudimos invocando, implorando la misericordia de Dios, que es compasión, que es ternura, que es perdón. Y aquí es donde se manifiesta quizás, como hay una de las oraciones dominicales que hace algunos domingos ya atrás rezamos, donde se manifiesta de manera especial el poder de Dios. El poder de Dios no tanto en su magnificencia o grandeza, sino en el perdón y en la misericordia. Jesús, enviado por el Padre, viene precisamente a este mundo movido por el amor del Padre. Nos dice San Juan: tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó, que nos envió a su Hijo. Y continúa diciendo: y no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea perdonado, para salvar al mundo. Por eso, si recorremos los escritos de la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento, más aún incluso que en el Antiguo, la motivación profunda el núcleo del mensaje de Jesús es la misericordia divina. Él elige esas parábolas de Lucas 15, del pastor, de la esposa que busca la dracma perdida y sobre todo del Padre misericordioso, conocida como la parábola del hijo pródigo, para expresar el amor misericordioso de Dios. La entrega de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados arranca y bebe de ese amor frontal del Padre, de esa obediencia total y definitiva de Jesús, que se expresa en el Espíritu Santo, que es la manifestación del amor del Padre y del Hijo. Estos son misterios muy profundos y que el Señor nos concede en esta tarde contemplar, admirar y suplicar, porque todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Somos pecadores y acudimos para que Dios ejerza sobre nosotros el perdón y la misericordia. Y es así de tal manera que la enseñanza y la predicación de Jesús, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, se sintetizan y resumen en esa expresión del Evangelio de San Lucas, cuando dice Jesús: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es decir, que de la misma manera que nosotros acudimos a Dios para recibir y para que Él ejerza su misericordia sobre nosotros, después Jesús nos invita a que nosotros seamos a la vez misericordiosos con los demás. Y en la oración del Padre Nuestro, bien sabemos que en la medida en que perdonamos a los que nos ofenden, también somos nosotros perdonados por Dios. Después el apóstol San Pablo, en todos los escritos, en la carta a los romanos que estamos leyendo ahora, ha sido la misericordia de Dios la que ha motivado la salvación de la humanidad. En la carta a los Efesios dirá: Dios es rico en misericordia. Así, queridos hermanos, podemos afirmar que este rasgo, esta identidad de Dios misericordioso se manifiesta en Jesús, que podemos afirmar sin equivocarnos, Él es la misericordia divina. De ahí entonces esta hermosa devoción que Dios quiso manifestar a esta humilde monja de Polonia y que se ha ido extendiendo y que el Papa Juan Pablo ha querido manifestarla y expresarla en toda la Iglesia. Y así ya el segundo domingo de la Pascua del Señor, pues es la fiesta de la Divina Misericordia. Él murió un sábado víspera también de la fiesta de la misericordia y ha sido beatificado este año, primero de mayo, también domingo de la Divina Misericordia. Aquí tenemos esta hermosa imagen, la visión que tuvo Santa Faustina y que ya está tan familiarizada en la mente y en el corazón de tantos devotos, con esos dos rayos que emanan del corazón misericordioso de Cristo para purificar y para poner de manifiesto el amor, el fuego del amor, la sangre de Cristo que perdona los pecados. Podemos también afirmar que la fuerza de la misión de la Iglesia es la misericordia. Hacía mención al inicio del octubre misionero, porque el domingo pasado vivimos la Jornada Mundial de las Misiones, y este mes la Iglesia, siempre que es misionera por naturaleza, pero toma mayor conciencia de su identidad misionera. Pues bien, la misericordia divina, y este Jesús misericordioso, es la fuerza de la misión de la Iglesia. ¿Qué otra fuerza puede mover al servicio y a la entrega de la Iglesia en favor de los hombres? No busca su gloria, sino la gloria de Dios. No es una institución humana que busque prestigio o éxito, sino que busca y difunde y manifiesta y expresa la misericordia de Dios a los hombres. La predicación del Evangelio, la vida de los sacramentos, son expresiones de la infinita misericordia de Dios. Así entonces nos vemos envueltos en este misterio del amor y de la misericordia de Dios, tan necesitados como estamos. Creo, queridos hermanos, que puede ser una gracia, debe de ser una gracia para nosotros en Formosa, el acercarnos, vivir, celebrar, contemplar, sobre todo testimoniar esta misericordia divina. La Iglesia venera las reliquias de los santos, pero siempre que nos ayuden a vivir el Evangelio. Este mismo profeta Jeremías, hoy en la liturgia del oficio, de la lectura, de la liturgia de las horas, este mismo que hemos escuchado en la primera lectura, que Dios nos amó con un amor eterno, invita al pueblo de Dios a enmendar su conducta y sus acciones, a convertirnos. No vivamos engañados, dice el profeta, pensando: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Por tres veces lo dice el texto. Porque si queremos que Dios habite en medio de nosotros, es si verdaderamente, con humildad, reconociendo nuestros pecados, procuramos convertirnos y cambiar nuestro corazón. No serviría de nada, queridos hermanos, el preparar fiestas, ni procesiones, ni traer las reliquias de todos los santos, habidas y por haber, si no hay un deseo sincero de cambio profundo en nuestro corazón y en nuestra vida. Dios no puede habitar entre nosotros. Por eso esta celebración también es una llamada, además de reconocer esta identidad profunda de Dios, esta misericordia de Dios manifestada en Jesús, esta fuerza de la misión de la Iglesia, que es la misericordia divina, que llegue y que penetre en el corazón de cada fiel y también en el corazón del pueblo de Dios, de la comunidad. Y es lo que le vamos a pedir al Señor en esta tarde, que nos concede esta gracia, que pueda crear en nosotros un corazón puro, humilde y sincero, y nos transforme. Cada uno de nosotros sabe y conoce y siente la necesidad de este cambio profundo interior, donde, ejerciendo Dios la misericordia, nos conceda el perdón y la paz de nuestros pecados personales comunitarios y sociales, para que así Dios pueda reinar. Que acudamos siempre confiados a esta infinita misericordia de Dios, que es su amor eterno. Y pidamos también la intercesión de esta humilde santa que recibió esta revelación y que ha comunicado al mundo e invitado también a acudir a esta fuente inagotable del amor que es la divina misericordia. Que así sea. www.radiof.com.ar Página de noticias de la Iglesia Católica.